El poder de parir está en vos. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para el Radio Grito. Estamos transitando la semana del parto respetado y aquí en Mina Clavero, también en otras partes del valle, el equipo de Mamá Quilla está realizando ya hace 7 años actividades, talleres, encuentros, festivales para concientizar, para compartir, para visibilizar el parto respetado. El poder de parir está en vos. En este año particular, donde se vienen sucediendo diferentes cambios en el Hospital Luis María Bellodi, el Hospital de Mina Clavero, hablamos con Miriam Blateschi, quien fuera la organizadora del abrazo simbólico que se hizo al Hospital de Mina Clavero a fin del año pasado, cuando el director general de hospitales se acercó al hospital para tener una reunión con el equipo de trabajo y plantear qué estaba sucediendo. Ella nos contará brevemente qué está pasando en el hospital. El poder de parir está en vos. Cuando después del nacimiento de nuestra bebé nos enteramos que corría riesgo de seguir el servicio de maternidad aquí en el hospital, así como el equipo de Mamá Quilla, la verdad que nos preocupamos mucho porque entendemos que es una gran suerte que tenemos en el Valle de contar con estos dos equipos que trabajan tan bien. Están siendo amenazada la continuidad de estos dos equipos y maltratados los profesionales por desconocimiento y porque en verdad faltan recursos. No, en el momento no se cuenta con el quirófano todos los días. Cuando un nacimiento requiere una mayor intervención, hay que irse en ambulancia hasta Dolores, con todo lo que eso implica en un momento de riesgo para la vida de un bebé y una mamá. Y estando el servicio de maternidad de Dolores completamente saturado, los días que hemos pasado por allí, no dan abasto, no hay camas, no hay sábanas, no hay profesionales que puedan atender toda la demanda, porque pensemos que confluyen 3 departamentos, Pocho, San Alberto y San Javier, viene gente desde Merlo a atenderse a Dolores. Entonces entendemos que hay un servicio que está en Dolores saturado y un servicio aquí que necesita inversión, necesita un sostén desde que haya más anestesistas, más instrumentadoras quirúrgicas, que haya mayores recursos en la NEO y una derivación más fluida cuando se requiere, ¿no es cierto? El poder de parir está en vos. Varias mujeres nos comparten su experiencia en este hospital y comparto respetado. El poder de parir está en vos. Hola, mi nombre es Florencia, soy mamá de Krishna, que tiene 23 días, nació en el hospital de Mina Clavero, fue por cesárea porque rompí bolsa hacía 1 día y medio y tuvimos que acelerar el proceso, pero fue muy respetado. Y bueno, me gustaría que muchas mamás puedan tener la posibilidad de hacer su nacimiento y parto respetado con el Mina Clavero. El poder de parir está en vos. Bueno, mi nombre es Laura, este es mi 6º embarazo, el 3.º que me atiendo acá en el hospital de Mina Clavero, junto con Ana María, que me da la confianza, el apoyo de elegir un hospital público para tener a mis hijos. Yo soy oriunda de acá en Mina Clavero, pasé por los procesos en donde no se respetaban los partos, en donde te subieron una ambulancia y te llevaban a Villa Dolores a parir, y siento que es un retroceso en todo lo que se logró, es un retroceso en los valores humanos, en el respeto por los partos, en el respeto por la persona, por el valor humano, que se respete a los papás y a las mamás que elegimos venir al hospital público a parir, en un marco de contención, sobre todo. El poder de parir está en vos. Hola, mi nombre es Mila Guerrero y con mi compañero elegimos tener a nuestra hija acá en el hospital de Mina Clavero porque nos enteramos de que acá se realizaban los partos, los nacimientos con parto respetado y humanizado. Así que desde el principio que decidimos y elegimos parir acá en el hospital, tuvimos un parto natural hermoso. Y muy agradecidos con todos los profesionales que realmente son un grupo humano espectacular. El poder de parir está en vos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermina, él es Zulú. Bueno, parimos acá en el Hospital de Mina Clavero. Habíamos elegido ya hacía varios meses este lugar para parir, solo por la cuestión de que se respeta la ley del parto respetado y Estuvimos también durante el embarazo con el acompañamiento del grupo Mamá Quilla, que fue también súper importante, una contención, información básica también para poder encarar el embarazo, tanto físico como emocional, del padre y de la madre. Y bueno, la experiencia con el equipo de obstetricia, más el equipo de Mamá Quilla, la verdad que estuvo increíble. Uno también es responsable de lo que elige. Así que, bueno, esa es nuestra experiencia y la verdad todo nuestro apoyo al equipo de Mamá Quilla y al equipo de obstetricia del Hospital de Mina Clavero. El poder de parir está en vos. También escuchamos las experiencias de algunos hombres. El poder de parir está en vos. Bueno, mi nombre es Franco, estamos de 32 semanas esperando a nuestra bebé y decidimos tenerlo acá en Mina por el trato que tienen con nosotros, con la gente, por el respeto sobre todo. Y porque viendo las alternativas que hay entre el sistema o de todo, creo que es lo que nos parece más viable y más cuidadoso con nosotros, con el bebé, y con más amor, sobre todo. El poder de parir está en vos. Bueno, mi nombre es Rafael, soy de Uruguay, estoy con mi compañera Tatiana, que viajamos por Latinoamérica. Nos enteramos en Chile que íbamos a ser padres, unos amigos nos recomendaron el hospital de Mina Clavero. Y bueno, decidimos viajarnos 1.200 kilómetros para poder venir a este hospital, a tener la experiencia de tener un grupo que nos apoye, como es Mamá Quilla, y que nos puedan apoyar psicológicamente, emocionalmente, y darnos una guía de cómo ser padres para hacer que es nuestro primero hijo. Y bueno, nos vinimos especialmente a este hospital para poder tenerlo con un parto respetado, como tiene que ser, y de esa forma nació Newen, de forma natural. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Pude acompañar a mi pareja en todo momento. Estuvimos 2 días aquí y bueno, yo logré sacarlo, girarlo y cortar el cordón. Así que fue una experiencia única que no se respeta en ningún hospital. El poder de parir está en vos. Finalmente, Ana María Ruiz, integrante del equipo de Mamá Quilla, nos cuenta cómo será el cierre de esta semana del parto respetado 2019. El poder de parir está en vos. El día sábado, como cierre de las actividades de la semana, a las 19 horas habrá un encuentro en el Centro Cultural Comechingón, donde se compartirá un breve video donde se relata las experiencias de mujeres que viven en las sierras y transitaron la maternidad hace aproximadamente 50 años atrás. También se compartirán relatos de experiencias de mujeres que han transitado la maternidad hace poco tiempo. También se tratará de compartir y difundir los derechos sobre el nacimiento, las modalidades para poder abordar la denuncia de violencia obstétrica, y abrir también un poco el debate y la escucha entre todos por los momentos que se están transitando con respecto al ejercicio de los derechos del nacimiento. El cierre va a ser con un cuadro musical a cargo de Soledad Pesolo, acompañado por otros músicos locales. El poder de parir está en vos. El poder de parir está en vos. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.